Cuando cobre el pagaré, el pagaré. Cuando cobre el pagaré. Qué gusto te vas a dar, mujer, te compraré un automóvil y un aeroplano te voy a comprar. No hables mal de tu marido, mujer. No hables mal de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos, todo se te vuelve cuentos, mujer pendenciera de la vecindad. Cuando cobre el pagaré, el pagaré. Cuando cobre el pagaré, qué susto vas a llevar, mujer. Volarás como lechuza y hasta el cementerio irás a parar. Cuando cobre el pagaré, cuando cobre el pagaré, qué gusto te voy a dar, mujer. Andarás en carro pullman y hasta un automóvil te voy a comprar. No hables mal de tu marido, mujer. No hables mal de tu marido, mujer, mujer de malos sentimientos. Todo se te vuelve cuentos, mujer pendenciera de la vecindad. Cuando cobre el pagaré, el pagaré. Cuando cobre el pagaré. ¿Qué susto vas a llevar, mujer? Volarás como lechuza y hasta el cementerio irás a parar.